Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín sospechaba de la hermosa y enigmática princesa Jazmín. Después de haberlos llevado a él y a la joven Tagasi Chani hasta su lujosa mansión, Jazmín había salido subrepticiamente y el muchacho la seguía. Era probable que la hermosísima princesa Jazmín supiera dónde estaba Calimán. Al menos, eso era lo que sospechaba el pequeño Solín, que sigilosamente se había escondido en el lujoso yate de la princesa para saber a dónde se dirigían aquella noche. Al amparo de la noche, el moderno yate avanzaba hacia los arrecifes de coral, según las órdenes de la princesa Jazmín. Sus dos guardaespaldas, Arothi y Krisha, los corpulentos asiáticos, se encargaban de manejar el timón de la embarcación, mientras que la bella mujer permanecía en el interior del camarote. Solín, escondido, tiritaba de frío y sus ropas estaban mojadas por las olas encrespadas que bañaban la cubierta del yate. Solín no sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que abandonaran los muelles. Estaba ahí escondido sin saber tampoco a dónde se dirigían. Qué lejos estaba de imaginarse que por esos mismos rumbos, horas antes, el escultor Li Hara y el sueco habían arrojado al mar a Calimán. El muchacho se incorporó un poco para estirar los músculos ateridos de frío, y un movimiento brusco de la embarcación lo hizo caer pesadamente contra la barandilla. Sin poderlo evitar, había lanzado un grito de dolor, y los dos asiáticos lo habían escuchado. ¿Quién está ahí? ¿Me han escuchado? Debo esconderme si no quiero que me descubran. Vine hacia acá y se siguió todo. Solín se escurrió hasta debajo de la escalerilla que conducía a la parte superior de cubierta. Trataba de no ser visto por el gigantón asiático que avanzaba iluminando con una lámpara. Solín se apretujó debajo de la escalera, pero el rayo de luz de la lámpara lo iluminó. ¿Qué haces ahí? Contesta. El pequeño Solín quiso quedar fuera del alcance del gigantesco chino, pero antes de que pudiera dar un paso, el asiático lo detuvo bruscamente por el cuello. Nos ha seguido, ¿eh? Cuando la princesa Jazmín se entere de tu presencia, ordenará que te arrojemos al mar. Y creo que lo haré ahora mismo. Déjame. Fácilmente de librarse de las poderosas manos del gigantón chino que le apretaba la garganta al grado de sentirse ahorcado. ¡No! ¡Suéltame! Tolín forcejeaba y tiraba golpes inútilmente. La mano del gigantón se cerraba en su garganta como una tenaza de acero, ahogándolo y sintiendo la muerte. De pronto, la puerta del camarote se abrió y... ¿Quién está ahí? Honorable señora, he sorprendido un espía. ¡Suéltame! ¡Me ahogo! Ya veo. Será el muchacho entrometido. Con que te has atrevido a seguirnos, ¿eh, miserable sabandija? Decías que mi fiel criado Arroz y acabara de una vez contigo. ¿Puedo arrojarlo al mar, honorable señora? No, suéltalo. Obedezco las órdenes de honorable señora. El gigantón chino aflojó la presión de su mano contra la garganta del pequeño Solín. Y el muchacho cayó jadeante y angustiado, abriendo desmesuradamente la boca para llenar de oxígeno sus pulmones. La princesa Jazmín se acercó en tono interrogante. ¿Qué haces aquí? Responde. La seguí. Porque creo que usted sabe dónde está Calimán. ¿Qué dices? Salió en forma misteriosa de su casa y ordenó a sus esclavos embarcarse hacia los arrecifes de coral. ¿Por qué? No te brotaste cuenta de mis actos. Usted sabe dónde está Calimán. Usted es cómplice de los asesinos. Usted pertenece a la secta del tigre de Hong Kong. No sabes lo que dices, muchacho. Pero en cierto modo tienes razón. Esta noche voy en busca de Calimán hacia los arrecifes de coral. Ahí deben haberme arrojado los asesinos. ¿Cómo lo ha sabido usted? Mi agente me informó que hace unas horas vieron una barcaza abandonar los muelles. A bordo iban el sueco y Lijara llevando prisionero a Calimán. Horas después regresaron y Calimán no venía con ellos. Luego, entonces, es fácil suponer que lo arrojaron al mar. ¿Por qué no lo dijo antes? Pudimos haber dado parte a la policía. ¿Crees que hubieran podido hacer algo? No, absolutamente nada. Encontrar un cadáver en los mares es como buscar una aguja en un pajar. ¿Un cadáver? ¿Es decir que... ¿Calimán está muerto? De otra manera, Lijara y el sueco no habían regresado solos. Sí. Creo que arrojaron al mar a Calimán. Y si ahora he venido es con la esperanza de encontrar su cadáver flotando en el mar. Tengo fe en que... Ahí, señora. Un cuerpo flotando. Oh, es cierto. Puede ser que se hunde y sale a flote frente al barro. Es Calimán. Me siento que es Calimán. Pero está muerto. Responda. Está muerto. Criados de la princesa Jazmín había descubierto un cuerpo flotando en el mar. Jazmín y el pequeño Solín miraban tensos y angustiados como el náufrago desapareció a intervalos sobre las olas. Una corazonada le decía a Solín que aquel hombre moribundo y semiahogado era Calimán. ¿Es Calimán? Lo sé. ¿Cómo puedes estar tan seguro, muchacho? Lo reconocería entre mil. Véalo, está posado y trata de mantenerse a flote, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Hay que salvar a ese hombre, sea quien sea. ¡Arochi! Ordena, honorable señora. Dile a Krishka que haga brillar el yate en dirección al náufrago pronto. Tus órdenes serán cumplidas, honorable señora. Calimán, lo sé, lo sé. Ojalá y no te equivoques. Aunque me parece extraño, estamos aún lejos de los arrecifes de coral y no creo que si arrojaron a Calimán en ese lugar pueda aún mantenerse a flote. Calimán es fuerte y vigoroso. Se ha mantenido a flote, nadando desesperadamente, pero ahora está agotado. Mírelo, usted. Parece a punto de hundirse definitivamente. ¡Arochi! ¡Pronto! ¡Arroja a tu hermano salvando! ¡Pronto! El lujoso yate había llegado cerca del náufrago y el gigantesco asiático Arroti se había lanzado al agua para salvarlo en el momento preciso en que aquel se hundía agotado totalmente. El corpulento chino andaba arrastrando el cuerpo del náufrago. Llegaron hasta el yate y el otro chino ayudaba a subir a cubierta al náufrago. Se trataba de un hombre de gran estatura y cuerpo atlético, cubierto apenas con una trusa, mostrando lasitud y agotamiento en todo su cuerpo. Los dos corpulentos chinos dejaron al náufrago sobre cubierta y la princesa Jasmine iluminó con la lámpara el rostro de aquel hombre. Era... ¡Calimán! Sí, es Calimán. Se lo supe desde el primer momento. A la débil luz de la lámpara se podía ver perfectamente a Calimán, perdido el conocimiento y agotado al máximo. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, mostraba las huellas de la fatiga y el cansancio. Se había mantenido a flote nadando varios kilómetros en medio de aquellas olas embravecidas. La princesa Jasmine ordenó: ¡Llévenlo a mi camarote! ¡Pronto! Los dos corpulentos chinos levantaron dificultosamente a Calimán, que no daba muestras de volver en sí. El pequeño Solín, mordiéndose los labios de angustia, acompañaba a su amigo y daba gracias al cielo por encontrarlo con vida. Yate viraba enfilando proa hacia los muelles de San Francisco. En el interior del camarote, Calimán permanecía aún inconsciente, recostado sobre la litera. Respiraba fatigosamente. El pequeño Solín, rápido y solícito, frotaba el cuerpo de su amigo para hacerlo entrar en calor, mientras que la hermosa princesa Jasmine acercaba una copa de coñac a los labios resecos y partidos de Calimán. ¡Pobrecito mío! Esos canallas asesinos estuvieron a punto de acabar contigo. Pero ahora estar a salvo entre mis brazos. ¡Oh, bebe! ¡Bebe que el coñac te reconforta! Su respiración se hace más normal. El cuerpo empieza a recobrar movimiento. Unos minutos más y había muerto. Ya abre los ojos. Los azules ojos de Calimán aparecieron entre la sombra de sus pestañas. Por un momento parpadeó como si no pudiera aún distinguir lo que le rodeaba. Luego, sus recias y musculosas manos se movieron hasta tocar el rostro suave de Jasmín. Sus labios resecos se entreabrieron en una sonrisa al decir: Jasmín. El conocimiento. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, mostraba las huellas de la fatiga y el cansancio. Sin embargo, sus labios esbozaban una sonrisa al mirar a la princesa Jasmine. Una vez más me ha salvado la vida. Debo estarle agradecido, princesa. El cielo iluminó mi mente al venir en su busca esta noche. Había muy pocas probabilidades de encontrarlo en medio del mar enrarecido, pero había que hacerlo. Calimán, ¿qué fue lo que sucedió? Lo recuerdo apenas, mi pequeño Salim. Pero créeme que nunca he estado tan cerca de la muerte como ahora. O beba un poco más de coñac, hará que su cuerpo entre en calor. Calimán escanció el licor y su rostro expresó un síntoma de alivio al notar que el licor resbalaba por su garganta. La princesa Jasmine colocó un cigarrillo entre sus labios y Calimán aspiró el humo, dejando después escapar una espiral azuloso y caliente. Lijara y el sueco Me dan por muerto. Atado de pies y manos me arrojaron al mar. ¿No pudiste impedirlo? Impedirlo, Salim. Impedirlo atado de pies y manos con los ojos vendados. Canallas. Recobré el sentido al caer al agua. Me di cuenta entonces que estaba metido en un grueso saco y rodeado de cadenas. ¿Cómo poder entonces salvarse? Un pedazo de vidrio fue mi salvación. Acuciado por la angustia de morir ahogado, rompí las ligaduras de mis manos con el pedazo de vidrio. Después me liberé de las cadenas y pude salir a flote. Solo para darme cuenta que estaba rodeado de una docena de hambrientos tiburones. ¿Luchaste contra ellos? No, y nadie puede luchar contra 10 escualos hambrientos. No, Salí. Mi única salvación era sumergirme. Los tiburones jamás atacan a grandes profundidades. Me sumergí 20 o 30 metros hasta que mis pulmones amenazaron con estallar y luego... Una vez sumergido mucho tiempo, no sé cuánto, cuando salí a la superficie estaba lejos de los tiburones. Habían perdido mi rastro. Nadé entonces guiado por los lejanos faros del puerto. Pero era tarea difícil, las olas embravecidas sacudían mi cuerpo como frágil hoja. Sentía la sombra de la muerte junto a mí, pero aún así tenía que seguir nadando. Nada hay que impulse a un hombre a hacer esfuerzos increíbles como el temor a la muerte. A punto de perder el conocimiento, distinguí una embarcación. Traté de gritar, pero la voz se ahogaba en mis pulmones. Luego perdí el sentido. Fue una gran suerte que lo encontráramos. Uno de mis criados distinguió su cuerpo flotando entre las olas. ¿Una suerte o algo premeditado? ¿Cómo que dice, Solín? Sí. Parece que la princesa sabía dónde estaba. Ordenó a sus criados seguir una ruta exacta hacia los arrecifes. El gesto de Calimán se tornó interrogante. Sus azules ojos se clavaron como puñales de acero en el hermoso rostro de la princesa. Jazmín, ¿usted sabía que el sueco y Lijara me habían arrojado al mar? Sí. Recuerde que en el barrio chino las noticias se saben de inmediato. Supe que esos dos asesinos lo llevaban prisionero en una balcaza. Pero ¿y cómo supo el lugar exacto donde habrían de arrojarme? Los arrecifes de coral es el mejor punto para matar a un hombre. Nadie se atreve a cruzar por ahí. Ni los pescadores, ni los guardacostas navegan cerca de los arrecifes. Luego, entonces, será el lugar indicado para alojarlo a usted. Claro que todo era una suposición, pero... debemos estar agradecidos de haber acertado. Sí, claro. De no llegar usted tan a tiempo, habría muerto ahogado. Las fuerzas me habían abandonado y jamás había encontrado mi cadáver. Pero dígame una cosa, princesa. Es la segunda vez que me salga la vida. ¿Qué motivos tiene para ello? Pensar que un hombre como usted no merece el ser asesinado tan cobardemente como lo han intentado. Claro, es que... Bueno, no haga más preguntas por ahora. Descanse, recupere fuerzas. En pocos momentos llegaremos a los muelles. Lo dejo tranquilo. Con su permiso. Princesa Jazmín abandonó el camarote. El pequeño Solín reaccionó alarmado. Esta mujer... ¿Qué? Miente. ¿Miente? Sí. Ella sabe mucho más de lo que confiesa. Ella pertenece a la secta del tigre de Hong Kong. ¿Qué dices, muchacho? Si no, entonces, ¿cómo está siempre en los momentos de peligro? ¿Por qué se ha salvado varias veces estando a punto de morir? Coincidencias. ¿Coincidencia salvarte aquella noche en los muelles cuando te atacaban los asesinos? ¿Coincidencia venir esta noche en el rumbo exacto donde te habían arrojado los asesinos? No, no, Calimán. Esta mujer pertenece a la secta. Es cómplice. Salim, si la princesa fuera culpable, me habría dejado morir esta noche. ¿Por qué iba a salvarme? Yo te lo diré. Porque está enamorada de ti. Oh. Enamorada, ¿eh? Sí. Ella es cómplice de los asesinos. Ella sabe que eres peligrosa y ha estado de acuerdo en matarte, pero... ha llegado el momento de decirle salvarte porque te ama. Te ama, Calimán. Sí, sobre ese punto, creo que tiene razón, Solín. Sus ojos delatan lo que su corazón guarda para mí. Y lo maravilloso de todo esto, Solín, es que yo también estoy enamorado de ella. Calimán, pero... ¿puedes amar a una mujer que tal vez es una asesina? ¿Y por qué no? Solín, el amor es el juego más peligroso que existe. Tal vez por eso mismo apasiona y ciega. Recostado sobre la litera, sus azules ojos permanecían fijos en la fina copa de cristal que sostenía entre sus manos. Solín, inquieto y nervioso, interrogaba. Señor, nunca antes habías confesado estar enamorado. ¿Por qué nunca antes lo había estado, Solín? Es ahora la primera vez que mi alma, mi corazón y sentimientos vibran al unísono por una mujer. La princesa Jazmín. Sí, sí, mi pequeño amigo. En ti puedo confiar y decirte que estoy enamorado de esa mujer. No sé cómo ha podido suceder, pero es la verdad. ¿El agradecimiento por salvarte la vida te impuso a decir eso? Oh, no, no, no. No es agradecimiento lo que siento por ella. Es algo grandioso y sublime que se filtra por mis venas y entrecorta la respiración. Cierro los ojos y veo su rostro de perfecta belleza oriental. Su voz llega a mí con toda la dulzura del amor. Calimán permanecía inmóvil, mirando a través de la fina copa de cristal llena de coñac. Solín se inquietaba al ver a su amigo hablar de esa manera. Me sorprende, señor. Diría que... ¿que esa mujer te ha dado algún embrujo? ¿Embrujo? Tal vez... Quizás su voz, que es arrullo de amor, y sus ojos, un mundo de ilusiones. ¿Qué se antoja escudriñar? Calimán bebía a pequeños sorbos el contenido de la copa. Poco a poco... sus movimientos se hacían torpes, como si fuera víctima de un pesado sueño que cerraba sus ojos inexorablemente. Es extraño, pero... siento mi cuerpo paralizado, como si fuera víctima de un veneno. ¿Veneno? Oh. Oh, señor, la copa que me di. Debe tener algún fuerte veneno. Sí, es cierto. Siento que los ojos se me cierran y no puedo. No puedo seguir hablando. Solín. Señor, ¿qué te pasa? Responde. ¿Qué te pasa? ¿Calimán ha sido envenenado? ¿Quién es en realidad la hermosísima princesa Jazmín?